Bienvenidos a Mar del Plata, la ciudad del paraíso y del turismo. Lugar donde uno busca placer y bienestar. Un descanso del urbanismo frente a kilómetros de masas acuáticas con un paisaje inigualable. Grandes monumentos levantados por hombres que trabajan duro para mejorar todos los días esta ciudad de 12 meses. Alguien que trabaje todos los días por una ciudad de 12 meses. Que es elegida año tras año por los mismos argentinos. Las postales son las de siempre, un paseo por nuestra rambla, las playas, un bello puerto venido abajo por el correr del tiempo, la fuente de aguas danzantes que hace años danzan con la misma música y seguramente lo que nos caracteriza a cada marplatense, la alegría de formar parte de la ciudad feliz, la utópica ciudad feliz. Qué lindo que es estar en Mar del Plata. Ahora bien, por favor, abramos los ojos y dejemos de observar por unos momentos el hermoso paisaje que solo ocupa una mínima parte de Mar del Plata. Y recorramos la periferia de esta hermosa ciudad que tanto nos costó cultivar. En Mar del Plata soy feliz. Mar del Plata, según propios datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se ubica en el primer lugar dentro de las ciudades con mayor desempleo de todo el país. Casi 15 de cada 100 personas económicamente activas no tienen trabajo. A su vez, la línea de pobreza durante el segundo semestre del año 2008 superó el 9%. Y la línea de indigencia se mantuvo en un 2.6%. Para esto tenemos en cuenta que el concepto de pobres está dado a aquellos hogares que no tienen ingresos siquiera para cubrir cuestiones esenciales, como la canasta básica familiar. Dentro de estas preocupantes cifras de la ciudad feliz, se puede seguir indagando y un dato que resulta aún más alarmante es la cantidad de familias sin vivienda dentro del partido de General Pueyrredón. Hablamos más precisamente de la Asamblea Vecinal Sin Techo, una agrupación de personas que no solo no cuentan con recursos esenciales, sino que tampoco ven satisfecho el derecho a la vivienda digna, avalado por la Constitución Nacional. Hace poco más de 9 meses, 54 familias hicieron evidente este problema, recuperando un predio habitacional ubicado en el barrio El Martillo, donde se encontraban viviendas abandonadas por el Estado a medio construir. Este hecho fue caratulado por la justicia como delito de usurpación a la vivienda ajena, aún teniendo en cuenta que esos mismos hogares estaban destinados a la población a través del Plan Dignidad y no tenían adjudicatario concreto. Vale reiterar que las viviendas habían sido abandonadas por la empresa constructora, sospechada de corrupción. Hacía más de 2 años dejándolas totalmente a la intemperie. Nadie reclamó por ellas hasta el día en que se les dio uso. Las 54 familias que ocupaban un predio habitacional en el barrio El Martillo fueron desalojadas y reprimidas ferozmente el pasado 17 de abril bajo las órdenes del inspector Juan Salvá. Corremos todos hacia el predio, sí, es un momento de detención realmente. Los perros ahí, hola perrito, un perrito enorme, bro, duele. Sí, no tienen cara de buenos. No, totalmente que no. Sin embargo, el precio está avanzando, así que nosotros intentamos correr más fuerte. Sí, estamos corriendo, sí, literalmente. Pablo, ¿la policía avanza hacia el predio? Que quede claro, Juan Manuel, que quede claro toda la sociedad que hubo una posibilidad de diálogo, que el diálogo estaba abierto. El diálogo estaba abierto constantemente. Sin embargo, no se sabe por qué razón han decidido avanzar igual, con las armas, con los palos, con las... Yo recién estuve en la negociación. En la negociación se llegó a un acuerdo y no se cumplió. Está pasando encima de la ley y de todos los acuerdos. La policía tiene la orden realmente de avanzar y eso es lo que está haciendo. Los policías avanzan hacia la gente. Van a reprimir a 54 familias. ¿Quién va a pagar el costo político de esta represión? Acaban de quedar 54 familias en la calle. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. Que el intendente deje de jugar al póker y se presente a darnos una solución. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? El desalojo estaba previsto, según dictaminó el juez Tapia, con el amparo de ciertas normas y garantías que debían ser respetadas y que por supuesto no fueron tenidas en cuenta. Entre dichas garantías se encontraban: el municipio debía solucionar inmediatamente el problema habitacional a las familias que luego del desalojo queden en la calle. La solución a la gente que en ese momento quede en situación de calle. Digamos. Va a ser alojada en dependencias que está tiene previsto la municipalidad de General Pueyrredón al efecto, una vez que se establezca que efectivamente están en situación de calle, porque hay personas que están ocupando el predio en este momento que tienen vivienda en el barrio General Pueyrredón. El 100% de las unidades habitacionales en las que vivía esta gente son absolutamente irrecuperables, es decir, que ni siquiera se pueden arreglar. La cantidad de efectivos policiales debía ser proporcional a la cantidad de ocupantes. Estamos en una zona de la ciudad que es medio complicada de describir en este momento. Parece Palestina, ¿no? Bastante parecido. Sí, no sé, que en una competencia entre el ejército israelí y la bonaerense, no sé quién gana. Un operativo policial muy muy importante que abarca alrededor de 200 policías o más. Los miembros de la fuerza pública que participaban en el desalojo tenían la obligación de estar identificados. Muchísima policía de civil, muchísima, realmente estamos viendo decenas y decenas de policías de civil que, digamos, sabemos las funciones que cumplen. La fiscal a cargo de la causa, Graciela Trill, debía estar presente en el lugar. En este momento la señora Trill ha dictaminado el desalojo, la policía está cubriéndola, la policía está cubriéndola, están los medios intentando llegar a ella, pero ella se está metiendo entre medio de los policías que la están cubriendo, así que quiero llegar a hablar con ella en este momento, por favor, señora. Estamos hablando de la fiscal, Graciela Trill. No me toques, por favor, no me toques, ¿sí? Bueno, estoy transmitiendo en vivo, la señora se está yendo. Señora fiscal, en realidad un cargo público, estaría bueno eso también. Es que se dialogue con el municipio, el municipio está hecho presente en este momento al lugar. Parece que han activado el cordón policial, la señora se escapa, no sé por dónde se escapa ni por qué, pero se escapa, no quiere hablar. Yo fui presente cuando le dijeron eso. Le dijeron que querían hablar de adentro. Cuidado, cuidado. Bueno, en este momento entonces la metieron en un patrullero, la cubrieron hasta el patrullero. Durante el desalojo, la policía no debía portar armas. Están tirando bombas, están queriendo entrar, la gente está resistiendo adentro. Esto es un quilombo, realmente, mirá cómo están tiroteando los hijos de puta, están tirando, están queriendo herir a la gente, los hijos de puta. En este momento, en que están queriendo entrar, la gente no se resiste. Como quedó en evidencia, ninguno de estos puntos fue tenido en cuenta al momento del desalojo. Y cabe aclarar también que se encontraron cartuchos de armas de fuego en el campo. Entre los detenidos en aquel hecho se encuentran el abogado defensor de las 54 familias, el doctor Juan Pablo Gelemur, y tres periodistas. Se está llevando a alguien, ¿eh? ¿A dónde está? A Juan Pablo dice que se está llevando. ¿A dónde? Juan Pablo Gelemur, el abogado. No, está llevando detenido al abogado. Se está llevando al abogado. ¿Por qué se lo llevan detenido? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué se llevan detenido al abogado? ¿Por qué se lo llevan detenido? ¡No me tiré! ¡No estás haciendo fuerza! ¡No me da fuerza! Y los arrastró a la calle de los pies. Yo sé que soy un blando, que pasa que acabo de pelearme con todo el mundo. Estoy en este momento en un lugar muy oscuro, muy encerrado. Me machacaron muy mal. Me ahorcaron, me tiraron, a Juan Pablo le hicieron lo mismo. No se asusten, esto podría pasar. ¿Dónde estás, Pablo? Estoy bien, no tengo retorno. Y quiero cubrir el teléfono a ver si puedo hacer algún llamado. Pero bueno, es terrible esto. Están cargando gente en el... Bueno, no sabemos dónde estamos. Estamos adentro de un camión, lo único que sabemos. Y bueno, los tipos estos han entrado con una impunidad enorme. No, detuvieron el cuarto adentro, el camión tiene como celdas. Ajá. O sea que nos metieron en alrededor de 10 celdas, creo que seremos 10 personas acá adentro, más o menos. ¿Hay vecinos o vecinas también detenidas o gente de la red? Sí, hay vecinos y vecinas detenidas. Llevaron a gente que estaba incluso fotografiando, que no tenía nada que ver. Y lo que fue, yo me di cuenta claramente, ustedes vieron que estaba transmitiendo justamente el mío. Sí. No sé si se llegó a escuchar todo, porque realmente el forcejeo que hice con la policía, el tipo estaba odiado, me quiso pegar, me cazó, y ¿sabes lo que me salvó? Que estaban todas las cámaras de televisión, 3 o 4 cámaras de frente, que estaban registrando por suerte este momento. El tipo miró para atrás, vio esa situación y paró. Con todo pasó. Juan Pablo lo trataron también muy mal. A las compañeras también. Estoy transmitiendo este cuento desde adentro de una de un cuarto muy muy grande y te voy a pasar con lo que está hablando en este momento. Llegaron dos abogados, ¿sí? Así. Ajá, que... Pablo, ¿continúan detenidos aún? Sí, Somos 23 personas detenidas en este momento, entre ellos el abogado Juan Pablo Gelemur, también de diferentes organizaciones sociales y culturales. Hay fotógrafos del diario de Atlántico. La gente está, bueno, está Ariel Fichera, que es el sitio también del alcance de criminantes. Los detenidos estaban previamente identificados antes de subirlos al camión de la policía, ¿verdad? Bueno, efectivamente, yo no sé si se llegó a notar en la salida que pude hacer la tarde, pero mi caso particular fue que yo fui a hacerle una entrevista a Juan Pablo Gelemur. En realidad no, fui a cubrir cómo se lo estaban llevando preso, y cuando estaba preguntándole a la policía por qué se lo estaban llevando preso, me empezaron a correr un par de civiles, me agarraron del brazo. Y uno saltó diciendo a este llévalo, ahí me identificaron, se me llevaron encima y después del forcejeo realmente me pudieron detener. Así fue con un par, ¿viste? O sea, los buscaron y los detuvieron porque los habían identificado, los habían visto, sí, en la movida, ¿viste? Uh-huh. Pablo, en este momento, Juan, ¿puedes decirnos ahora al aire en vivo nuestra situación actual? ¿Qué es lo que estás viendo vos como abogado de la causa? Se está avanzando con la criminalización de la protesta y de las presas aquí en Mar del Plata, y estamos siendo encausados por resistencia a la autoridad y por lesiones. ¿Cómo es esto de que, siendo abogado de una de las partes, digamos, siendo abogado de las familias que estaban siendo desalojadas en ese momento, hayan podido detenerte? ¿Esto es legal? Te soy sincero, dentro del desmadre de ilegalidad en el que se han manejado, ya mi situación me parece algo menor. Obviamente, si son capaces de accionar con un desalojo por fuera de la legalidad, es decir, fuera de todo mandato judicial que decía cómo había que hacerlo, que se lleven detenido al abogado no me parece algo extraño, sino que va en línea con todo lo que han hecho. La realidad es que tejieron un ardid para escandalosamente desalojar ilegalmente. Pablo, por último, ¿los han notificado de la formación de alguna causa penal contra ustedes? Es decir, ¿están detenidos por la imputación de algún delito? Todavía no lo sabemos. Lo cierto es que la vamos a dar vuelta de la manera que sea, porque hay miles de testigos, hay miles de filmaciones, o cientos, ¿no? Hay también todos los testimonios, está grabado todo en FM La Azotea, todo lo que fue la transmisión, de todo cómo se fue llevando todo. O sea que realmente, si somos objetivos, se metieron en un problema ellos y no nosotros. Durante el tiempo que las familias ocuparon las viviendas, se realizaron trabajos en la zona para no solo reacondicionar las casas, que se encontraban totalmente deterioradas, sino que además se generó un espacio comunitario que construyó una plaza y una cancha de fútbol. Y además realizó talleres de teatro, alfabetización para adultos, apoyo escolar y un taller de educación sexual para adolescentes. Este hecho logró evidenciar un problema que se acrecienta cada vez más y que hasta el pasado 17 de abril, si bien no fue noticia, siempre estuvo presente. A más de 5 meses de concretado el desalojo en el barrio El Martillo, las casas siguen sin ser ocupadas. Sin embargo, el problema no concluye con 54 familias. En Mar del Plata son 10.000 las que reclaman un derecho básico como lo es el de la vivienda digna, y son estas mismas quienes se encuentran sometidas y condenadas dentro de su propia ciudad feliz. Naciste así y así morirás. Yeah.